Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Paulino. www.paulino.info. Fábula número 103. La cierva en la gruta del león. Una cierva que huía de unos cazadores llegó a una gruta donde no sabía que moraba un león. Entrando en ella para esconderse, cayó en las garras del león. Viéndose sin remedio perdida, exclamó: «¡Desdichada de mí! Huyendo de los hombres, caí en las garras de un feroz animal». Si tratas de salir de un problema, busca que la salida no sea caer en otro peor. Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.